Buenas noches. Comenzamos hoy un ciclo cuyo nombre involucra un objetivo claro, cuál es compromiso de los laicos. Quien les habla es un laico católico que pretende ser un laico comprometido. Mi nombre es Hugo Alberto Verdera, soy profesor abogado, profesor universitario, he enseñado y enseño filosofía del derecho y doctrina social de la Iglesia, entre otras disciplinas, a lo largo de una larga ya y vasta carrera docente, casi 30 años de docencia universitaria. Nos hemos propuesto en este programa, o con este programa, para mejor decir, enmarcar lo que nos parece una necesidad ineludible y cumplir un mandato del más auténtico magisterio de la Iglesia. Como miembro de la Iglesia Católica, sin duda alguna, mi interés debe ser reflejar las enseñanzas de la Iglesia. Es la mejor manera de ser auténticamente libres, la verdad os hará libres, ha dicho nuestro Señor. Pues bien, en ese compromiso de los laicos, que formamos parte de la Iglesia y una parte activa, por propio mandato del más auténtico magisterio de la Iglesia, por propio mandato del Evangelio, en palabra de San Agustín, la boca de Jesucristo, tenemos que ser oídos que alcancen y comprendan el mensaje, y tenemos que ser también apóstoles, testigos, llevar ese mensaje, tenemos que ser en una última instancia sal que sale. Asumimos esta tarea con una responsabilidad y con un poco de, no digo temor, pero sí con un poco de inquietud. Tendremos que dominar un poco nuestro temperamento, tendremos que dominar un poco las problemáticas que vamos a encarar, que es realmente dolorosa y sobre todo en nuestro país, pero trataremos de cumplir basándonos, insisto, en plena verticalidad con lo que es el más auténtico magisterio de la Iglesia. Ustedes ven que en el logo de presentación tenemos el Evangelio de Jesucristo, tenemos la exhortación apostólica que señala el rol de los laicos en la Iglesia, tenemos el catecismo en la Iglesia Católica. Esos son los parámetros de medición de contención. Todo aquello que quien les habla diga que esté en contra de esos parámetros, délo por no dicho y délo por retractado. La Iglesia ha sufrido una crisis interna muy grande gracias a muchos creativos, entre comillas, muchos francotiradores que lo único que han logrado es desvirtuar el mensaje de Cristo y siguen en una resistencia a la fidelidad y la obediencia al auténtico magisterio. Claro, en este primer programa la mecánica va a ser concreta, no van a tener que soportarme en largos discursos, sí en este primer programa de presentación tendremos invitados especiales de los distintos campos en los cuales los laicos católicos nos desempeñamos. En el próximo programa, que saldrá los días viernes, como está saliendo este, alrededor de las 21 horas, por este bendito canal Toda la Verdad Primero, en este primer programa, después de esta presentación y marcar los objetivos, en el segundo empezaremos con tratar una problemática. ¿Cuál es el compromiso concreto del laico católico en el plano del derecho, en el plano de la justicia? Un abogado católico, ¿cómo puede desempeñarse, cómo debe desempeñarse en testimonio concreto de su profesión y de su vivencia cristiana en los problemas? Después seguiremos con el plano de los médicos, el plano de las amas de casa, el plano de los femeninos, auténticamente femenino. Seguiremos, contemplaremos el área de la educación, el área de los medios de comunicación social. ¿Es factible que un periodista católico hoy en día tenga cabida en los medios y pueda llevar auténticamente su mensaje sin presiones, sin conflicto? Bueno, trataremos de dar a lo largo de las sucesivas emisiones respuestas a esta problemática. Desde ya es de sumo interés de quien les habla del programa, queremos saber su opinión. Van a ver ustedes un correo electrónico mío donde pueden comunicarse y dejarnos sus inquietudes y de esa manera podemos establecer un interdiálogo, una intercomunicación que sea fructífera. ¿Cómo tiene que ser? Realmente ustedes son mi prójimo y yo soy prójimo de ustedes y la idea es precisamente fortificar esa relación, ese lazo, para que el cuerpo místico se enriquezca, el cuerpo místico de la Iglesia se enriquezca. Y enriqueciéndose la Iglesia, se enriquece la sociedad. Es una realidad. ¿Participo yo o no de la creencia cristiana, se enriquece la iglesia con una participación activa de los laicos, se enriquece la sociedad. ¿En qué se funda entonces el derecho y el deber de la iglesia de intervenir en lo social? ¿En qué se funda entonces el derecho y el deber que tenemos nosotros como laicos de llevar ese mensaje de la iglesia? Hay una realidad que lamentablemente aparece hoy un poco olvidada y relegada. Aún, y es doloroso decirlo, entre muchos católicos cumplen con el culto, pero creen que el culto agota la activa participación del católico. Tomando una imagen aparentemente simple, el catolicismo así lo convierte en una especie de traje que me pongo el sábado para misa vespertina, el domingo para misa matutina, o bien para misa vespertina del domingo. Después llego a casa, me lo saco y después de lunes hasta el próximo culto haré una realidad, una vivencia que no tendrá aparentemente nada que ver con eso que hemos ido a ver, a participar, que es imprescindible, que debemos hacerlo. ¿Cuál es la realidad olvidada? Nos olvidamos que el magisterio ha definido que debemos buscar la realeza social de Cristo. Debemos lograr restaurar todo en Cristo. Pues bien, a eso nos abocaremos dentro de nuestras humildes posibilidades, a llevar y lograr consolidar esa realeza social de Cristo. Pues bien, antes de terminar, quiero insistir en la necesidad de que se comuniquen sus inquietudes y al mismo tiempo sugieran aspectos de participación que dentro de la riquísima doctrina social de la Iglesia están contemplados y procuraremos hacerles llegar a ustedes. Muchas gracias en este primer bloque y nos vemos inmediatamente, Dios mediante. Comenzamos ahora nuestro segundo bloque, Compromiso de los Laicos, es el programa que hemos iniciado hoy. Pero tengo un deber de estricta justicia, hacer un recordatorio que me parece imprescindible. Rafael Eduardo Carrasco fue un laico comprometido, un laico ejemplar, un laico que entonces valeroso, valiente y dispuesto a testimoniar, sea cual sea el costo, la verdad. He tenido el gusto de gozar de su amistad. Lo he conocido en su calidad intelectual, lo he conocido en su modo de vivir, he conocido a su familia, 10 hijos, 2 hermanas, 2 hijas monjas, una familia ejemplar, un laico testimonial, un hombre comprometido real. Dios quiso que joven se lo llevara. Hace unas semanas. Yo participé con él y él me llevó como columnista a su programa durante varios años, Padres de Familia, un programa que hizo un hito, realmente un hito. Rafael fue quien denunció, por ejemplo, el perverso decreto de necesidad de urgencia 1086 del año 85 del fallecido presidente Kirchner, en el cual se elaboraba toda la estrategia para la demolición de la familia cristiana, la demolición del orden social cristiano en el país. Eso explica y se ha ido cumpliendo a rajatabla todas las leyes que van apuntalando, por así decirlo, la perversión y que van convirtiendo, por así decirlo, una negación absoluta de los valores propios que hacen a la esencia de la cristiandad. Ese decreto fue un hito. Rafael fue el primero que lo denunció y lo con nombre y apellido. Eso en esta época es realmente dar un testimonio valeroso. Él me llevó a sus programas y con él también participamos en este programa de este canal de Toda la Verdad 1, Toda la Verdad Primero, que nos abrió las puertas a otro programa que fue Conversando con Benedicto XVI. Transmitíamos, procuramos transmitir, él lo hizo muy lucidamente, yo colaboré humildemente con él como columnista. Hemos cosechado muy buenos frutos y bueno, se fue a la casa del padre Rafael y el director me propuso una continuidad, ¿no es cierto? Y bueno, lo pensé y dije, bueno, sí lo haremos. Por lo tanto, en toda nuestra labor va a estar presente la imagen, el recuerdo y esperemos el testimonio que Rafael Eduardo Carrasco supo dar en la Argentina sobre el auténtico rol de un laico católico comprometido. Para vos entonces, Rafael, todos estos esfuerzos que haremos, guiados por tu recuerdo y guiados también por tu impronta de profesional, de intelectual católico, realmente que supo asumir su rol, realmente asumir su rol. Claro está que para adentrarnos ahora en el problema de bajar lo que podemos decir el cable a tierra, ¿cómo comprometernos? En primer lugar, tenemos que conocer la realidad que estamos viviendo. Un problema comienza a solucionarse cuando tomamos conciencia que es un problema. Hoy es un lugar común decir que hay una crisis, ¿no es cierto? Evidentemente hay una crisis en la sociedad occidental y hay una crisis en la Argentina. Desde el punto de vista estrictamente de la concepción antropológica de base que sustenta el concepto del hombre, que sustenta todo el sistema jurídico, político, económico, social en sentido amplio, cultural en sentido amplio, es evidente que el concepto cristiano del hombre, esa concepción del hombre como criatura, esa concepción del hombre, por así decirlo, en adecuación en sus conductas a las reglas éticas, a las exigencias éticas del Evangelio, y por lo tanto plasmado eso en una legislación que respondía a esa necesidad. Hubo un tiempo, Mortale Dei, una encíclica famosa, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio impregnaba a la sociedad. Pues bien, esto ha fenecido. Lamentablemente, el hombre moderno, la sociedad moderna más que postcristiana, se ha convertido en cristofóbica. Odia a Cristo, odia a la Iglesia de Cristo, le tiene fobia a la Iglesia de Cristo y sobre todo le tiene fobia a todas las exigencias éticas que esta sociedad cristiana tenía. Por lo tanto, esos valores que eran fundamentales son atacados, dinamitados en su base. Y esto ha sido un largo proceso. Esto nos lleva entonces, para actuar en forma realista, contemplar que en esta sociedad moderna hay otra ya concepción del hombre. Hemos trabajado y trabajamos en un estudio, y hay muchos cultores que están en esta tarea, de cuál es el concepto del hombre que hoy predomina. Y hemos llegado a una conclusión. Hay un humanismo secular, un humanismo del siglo, un humanismo que rechaza frontalmente la posibilidad siquiera de que el hombre occidental se plantee la necesidad o la exigencia de la trascendencia. Un hombre inmanente que en sí mismo, inmanere en sí mismo, busca la solución de todos los problemas. Y vemos cuál es cuando el hombre derriba de los altares a Dios, termina poniendo ídolos. Yo soy de aquellos que sostienen de que la gran oposición a los mandamientos pasa hoy en día por el primer mandamiento. No se ama a Dios sobre todas las cosas, no se ama a los preceptos de Dios, por lo tanto no se ama al prójimo, por lo tanto se ama a los ídolos. Y los ídolos hoy ya sabemos cuáles son. Cuando el hombre derriba del altar a Dios, tiene que colocar los ídolos, porque el hombre tiene una impronta, una dimensión naturalmente religiosa, que no puede eliminarla. Caeré en la superstición, volcaré los ídolos, la cintita roja para tener suerte, la lectura de los granos de café, lo que quieran ustedes, el tarot, lo que quieran ustedes, la astrología, lo que quieran ustedes. son sustitutos de lo auténticamente religioso. Se le ha mutilado al hombre moderno lo auténticamente religioso. Y el hombre, cuando se le mutila un miembro, debe necesariamente buscar una ortopedia que lo sustituya. No puede quedarse sin ese miembro. Pues bien, esta sociedad, decíamos, es precisamente este humanismo secular, sustenta la teoría de superar al cristianismo. La palabra superar enlaza claramente con una tendencia del hombre contemporáneo, que es confiar en un nuevo Dios, el Dios del progreso. Esto es un proceso que sé que comenzó históricamente, empezó con la Revolución Protestante, siguió con la Revolución Francesa, la Ilustración, la Revolución Francesa, siguió con las revoluciones del siglo XX, el marxismo y su ateísmo instalado, sigue hoy en día con el nuevo orden mundial, que sostiene esta concepción antropológica de base, un humanismo secular, un hombre cerrado en sí mismo, un hombre que no acepta nada que nos provenga de su subjetividad. Pero es un engaño, es una falacia. En realidad, con esto se busca lograr un control, y lo estamos viviendo, un control tremendo. Estamos ante una sociedad fundamentalmente, esencialmente, cristofóbica. Quiero citar un testimonio del que me parece uno de los dignatarios argentinos que mejor y más claro y valientemente, y lo digo asumiendo la responsabilidad de lo que digo, aunque a él no le va a gustar, el arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer. Tengan ustedes en cuenta que Monseñor Aguer es también el encargado dentro de la Conferencia Episcopal Argentina de la Comisión de Educación Católica. Fíjense en el año en que habló y dijo esto Monseñor Aguer en su programa Claves para el Mundo Mejor. Estoy hablando del año 2004. Nuestro gobierno ha celebrado el pasado 25 de mayo los 10 años de gobierno, yo diría los 10 años de desgobierno, pero son opiniones subjetivas. Decía Monseñor Aguer en el 2004, cuando comenzaba esto a plasmarse en acciones concretas, decía lo siguiente: desde hace años, un proceso continuo de descristianización existe en nuestro país. Los intentos numerosos que llegan luego al ámbito legislativo de ir como recomponiendo la estructura de la sociedad. Hagamos una breve exégesis. Monseñor Aguer está hablando de los proyectos constructivistas, es decir, aquellos que presuponen que el hombre no tiene una esencialidad natural, sino que su persona es construida por las circunstancias sociales y guiada, ¿por quién? Por los mentores, los cabeza pensantes, los intelectuales. Acá está, hay mucho acá del pensamiento de Antonio Gramsci. Intelectuales orgánicos, intelectuales tradicionales que deben ser superados, etc. Pero sigamos con Monseñor Aguer. Me refiero, dice Monseñor Aguer, a los temas fundamentales acerca de la familia, del matrimonio con la unión, como unión entre el varón y la mujer, de la vida y el respeto de la vida desde el inicio de la concepción o de los intentos de despenalizar el aborto. Fíjense todos los elementos que estructuran lo que Juan Pablo II calificó muy bien, como la cultura de la muerte opuesta a la cultura de la vida. Denuncia además, Monseñor, los lobbies, cito textualmente, que son aquí tantos grupos culturales como ideológicos, que tienen acceso al orden político. Recuerdo el año 2004. Recuerden quién era presidente. Y que de una manera clara o un poco más oculta intentan ir como minando aquello que fue el fundamento tradicional de la cultura argentina. Lo menos que puedo decir que comparto plenamente, lo menos que pueden sacar ustedes como conclusión, que quien les habla coincide con uno de los dignatarios que adhiera al más auténtico magisterio de la Iglesia. Nadie puede tratar de que estoy haciendo una interpretación ambigua o netamente subjetiva. Me baso en una objetividad, en el relato y la realidad de una realidad que está acuciando. Y termina, y esto me interesa enfatizarlo, Monseñor Aguer, exhortándonos a nosotros que tomemos conciencia de la necesidad e importancia de la hora presente, que nos demos cuenta que esta es la situación que vivimos y que nosotros, cristianos, lejos de acobardarnos, debemos recoger aquel llamado que el Papa Juan Pablo II hizo hace 26 años al comenzar su pontificado, cuando expresó: no debemos tener miedo y debemos manifestar claramente nuestra fe, sobre todo en los ámbitos en los cuales el problema no es exactamente dogmático, sino la defensa del orden natural y de los principios básicos sobre los cuales puede edificarse una auténtica civilización. Estimados amigos y estimadas amigas, sin duda alguna, nadie puede decir que la Iglesia no habla claro. Acabo de citar una expresión de Juan Pablo II, de feliz memoria. Acabo de citar un diagnóstico de Monseñor Aguer, felizmente presente y felizmente hablando continuamente en su programa, denunciando, llamándonos a la reflexión, y con valor y con cumplimiento de un deber pastoral que no puede eludirse. Acabo de citar en última instancia magisterio auténtico de la Iglesia. Esta es la situación que nosotros y ustedes, como laicos católicos, estamos hoy enfrentando. No debe tomarse esto en una forma que mate la esperanza en nosotros. Somos católicos, nos regimos con la fe, la esperanza y la caridad, el amor. Pero sí debemos tomarlo como un compromiso y tomar conciencia de esto. Está en juego mucho, está en juego la sociedad argentina, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras familias, el futuro de nuestros nietos, de nuestras nietas. Todo esto está en juego. No es algo que al cual pretendemos y debemos permanecer, podamos permanecer indiferentes. Vamos a procurar entonces en nuestro programa, con la ayuda de ustedes, en un auténtico diálogo en la verdad, porque solo la verdad, dijo el único y gran maestro Jesucristo, solo la verdad nos hace libres, vamos a procurar ubicarnos en nuestro rol en la Iglesia de hoy, siguiendo la guía segura e infalible del magisterio y la más plena, reitero, adhesión al magisterio. Ladrarán, Sancho, van a ladrar seguramente. Diremos: son perros. Nosotros creemos el diálogo en la caridad, pero la caridad involucra la fortaleza. Si no, no debemos esperar otra cosa que ser tibios. Y sabemos lo que dijo el Señor de los tibios, que los vomitará de su boca. Enseguida continuamos. Bueno, comenzamos el tercero y último bloque. He procurado, dentro de las posibilidades que tengo, de transmitirles el objetivo de este programa. He procurado marcar un diagnóstico de la realidad que estamos enfrentando. Quiero ahora señalar que esto constituye e involucra un desafío. Y a mí en lo particular siempre me gustaron los desafíos. El desafío involucra a lo más viril del hombre. El desafío involucra a lo más noble del hombre. El desafío involucra asumir el riesgo de la defensa de la verdad. Pues bien, todos ustedes y quien les habla, debemos asumir este desafío. Y desafío involucra un claro compromiso. Insisto, una idea que ya adelantamos en bloques anteriores. Nadie puede amar lo que no conoce, nadie puede exponer y llevar lo que no conoce. Evidentemente, el mejor testimonio de un laico católico es la coherencia entre la doctrina qué piensa y cómo vive. De nada valdría que ustedes después descubrieran que yo no vivo como pienso. Sería al contrario, contraproducente, sería negativo. Pues bien, de eso nos acusan a muchos católicos, y a veces con razón. Y a veces con razón. No vivimos como católicos. Hay empresarios, lamentablemente católicos, que más que católicos son empresarios. Hay profesores en universidades católicas que más que profesores de universidades católicas son profesores. Y hasta ahí nomás. Es decir, compromiso de vida que en última instancia involucra nada más que el cumplimiento de aquello que nos dijo Jesús y que recuerda San Mateo. Todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo creo que ustedes y yo queremos que en el momento crucial de nuestra existencia, Jesucristo nos confiese delante del Padre porque supimos confesarlo delante del mundo. Y voy a terminar con lo que ha sido una de las razones de mi catolicismo. Haber conocido, ser amigo y discípulo de un sacerdote, de un maestro y de un inspirador, del padre Leonardo Castellani. Él me tomó cuando tenía 13, 14 años y espero que no me suelte nunca, me lleve a la eternidad. Él nos decía a jóvenes de 17 años, allá por la década del 50 y pico, mientras yo tenga vida, mi función es luchar contra el error religioso, contra la mentira en el plano de lo sacro y contra el padre de la mentira, Satanás. Y terminaba, sin eso no puedo salvar mi alma, ni me es lícito dormir ni comer siquiera. Leonardo Castellani, el deber cristiano de la lucha. Desde el próximo programa con invitados especiales veremos lo que hemos queremos llevar, el compromiso de los laicos. Buenas noches. Thank you.